Surcoreanos alaban en alto al máximo dirigente Kim Jong-un. Tan pronto como fuera aprobada la nueva línea del desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas Nucleares, en el Pleno del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, efectuado en marzo de 2013, bajo la presencia del máximo dirigente. Ryu Nam News, MBC, KBS y otros medios de difusión masiva transmitieron en detalles esta noticia con los temas de Norcorea aprueba en el Pleno del Partido la línea del desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas Nucleares. Reitera la voluntad de posesión de armas nucleares y otros. Los especialistas confesaron que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Norcorea hizo inútil el arma convencional de Surcorea, obtenida a costa de un enorme fondo de cada año, y que por mucho que inviertan gastos militares correspondientes a la cifra astronómica, no pueden enfrentarse a las fuerzas militares de Norcorea. La prensa afirmó que, con su guía enérgica sobre la labor de las Fuerzas Armadas Nucleares, el presidente Kim Jong-un alcanzó la meta de la potencia nuclear. En cuanto a que Norcorea se puso en posesión de la potencia nuclear que tiene hasta la bomba de hidrógeno, los habitantes surcoreanos expresan que es un preciado fruto engendrado por el coraje y audacia incomparables y la destacada orientación del mariscal Kim Jong-un y la victoria del gran lineamiento del desarrollo simultáneo, por lo cual esto constituye la mayor bendición para la nación. Y es un evento en la historia mundial que cambiará la historia de la política de la humanidad.